Sí, mami. Que van a arreglar la calle, que van a poner la luz. Ajá. Oye, solo pólvora se respira en el campo de huelga y muchos cuerpos que sin vida su familia espera. Pero al gobierno nada de eso a ellos le interesa, solo le importa el dinero que hay detrás de la guerra. Ahora dime que tú hiciste por el pueblo en que naciste, conseguiste lo que quisiste, recogiste y te fuiste. Gente pobre te ayudaron, gente que por ti votaron, la promesa que tú hiciste en tu cabeza se borraron. Entonces dime, el parque cuando es que, la luz que nunca llega, el agua que se fue, que yo voy a caer preso, ya eso yo lo sé, porque lucho por mi pueblo que está muriendo de sed. Mientras tú comes con fle, mi gente muere de sed. Mientras tú comes viste, mi gente muere de sed. Y después de esta canción yo sé que me va a joder, porque digo la verdad, pa' todo eso mala fe. Solo pasaste por la cueva en los tiempos de campaña, recogiste todos los votos y celebraste con champaña. Como te dice el poeta, tan lleno de mala maña, nada más pisa en tu barrio en los tiempos de campaña. Esta la hice por la cueva y por Cotuí, los sabicanos que sufriendo están allí, porque el gobierno lo piensa dejar morir. Esta la hice por la cueva y por Cotuí, los sabicanos que sufriendo están allí, porque el gobierno lo piensa dejar morir. Ya está bueno, ya está bueno. Oye, Big J, 25 años, que vive con la misma promesa, que van a arreglar la calle, ja, y uno siempre con la misma pobreza. Yo no sé cuántas veces van a medir la calle, ja, ni que la van a hacer. Oye, hasta los indios salieron corriendo de aquí. ¿Tú crees que es fácil? Big J, y si me van a meter preso, ja, vamos a ver quién puede más. Tú o el pueblo. Recuerda que usted prometió y no cumplió. Arregla la calle, arregla la luz. Eso no es de su dinero. Es el dinero del país que nos pertenece. Oye, por ahí hay uno que gana 60 mil. Imagínate. Oh, y las balas que estaban disparando no eran de goma, eran de verdad. Y la gente que ustedes golpearon, había unos cuantos de ellos que eran inocentes, gente incapacitada mental, que ni sabía lo que estaban haciendo. Oye, ya que aquí no existe la libre expresión, recuerda, tal vez existe un poquito de justicia para esa gente. La cueva, Cevico, Cotuí, Batero, Peralejo, gente sana, gente humilde. Yo soy Big J, tú sabes quién soy yo. Méteme preso, ja, méteme preso. Total, allá nos vemos. Big J, Tinelli, no te asustes, no va a pasar nada, ja, no va a pasar nada. Cuevano, dominicano, el cuevano, el cotuizano, los cevicanos, son mis hermanos. ¿Viste? Ya. Con esta me despido. Solamente estaba poniendo la gente clara de qué es lo que.